Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Este programa que hacemos desde REC, Red Escuela Comunicación, que somos un programa socioeducativo perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandra Zárate, estoy en reemplazo de mi querida compañera Clarisa Gambera, que es la conductora oficial de este Hora Libre, que hoy por razones personales no está presente, pero ya el próximo viernes va a estar acá con todos nosotros. Le agradecemos como siempre a Radio Gráfica por abrirnos las puertas y dejarnos estar acá una hora todos los viernes de 15 a 16, como ya lo venimos haciendo hace años. Agradecerle también a Julián Pelliza, que con sus manos mágicas ahí hace posible que estemos saliendo al aire. Y bueno, haciendo esta presentación formal, voy a presentar a los verdaderos protagonistas de este viernes 19 de septiembre, pero antes vamos a ponerle un poco de música a este viernes medio gris en la ciudad, que se llovió todo desde la mañana, con música que eligieron los chicos, porque este es su programa y musicalizan ellos, así que escuchamos un poquito y volvemos acá al programa. Bueno, bien, ahí un poco de música para levantar un poco este viernes gris en la ciudad, que llueve, para, llueve, se llovió toda la mañana. Y bueno, vamos a presentarlos a ellos, que están acá alrededor de la mesa, que son un montón, que nos vienen a visitar desde el centro de la ciudad, más o menos. Así que bueno, los voy a pedir que se presenten. Bueno, mi nombre es David. Yo soy Noé. Yo soy Mora. Yo soy Ailim. Yo soy Alejandro. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Yo soy Naira. Yo soy Martín. Bueno, bienvenidos a todos y todas. ¿Y quién me cuenta de qué escuela nos visitan hoy? Venimos del Julio Cortázar, ubicado en Flores. En Flores. ¿Es la EMEN número? Comuna 7, creo que. Comuna 7, y sí. ¿Es la EMEN número 1 del distrito escolar? 12. Muy bien. Sí. Soy del barrio, para que sepan, soy ahí cerquita. Sí. Barrio movido. Movido, ahí tiene. Avellaneda. Está más tranqui, ¿no? Ahora Avellaneda veo menos movimiento. Puede ser. Capaz hoy porque es un día lluvioso, pero en general pero es bastante movido. Sí, se pone bastante heavy. Se ponen. Y los viernes están poco sí. Peor, ¿no? A comprar, sí, Avellaneda. Y los cuando es principio de mes, más. La gente con un poco de plata, vamos a ir a comprar. Sí, sí, la verdad que siempre hay un montón de gente. Bien. Así que nada. Bueno, conocerás. Sí, sí. Bueno, chicos, ustedes la tienen re clara esta de hacer radio, ¿no? Porque estudian esto. La escuela sí. Es... Nuestra escuela está... orientada en comunicación. En comunicaciones, claro. Orientada en comunicación social. Igualmente, claro, tenemos una radio, pero solo en quinto año tenemos la materia radio en general. Igualmente, a partir de tercero, como que nos vamos adentrando más a la especialización. Está bien, a la orientación. A la orientación. ¿Y ustedes es la primera vez que vienen a una radio? ¿A hacer radio de verdad, como le decimos nosotros? Sí, sí, más o menos. Sí. Bueno, bien. Trajeron un tema que es el tema que vamos a hablar a lo largo del programa, ¿no? ¿Quién lo presenta? El tema es adicciones. Adicciones. ¿Cómo controlamos estas adicciones? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se van llevando? Sí, acá yo tengo como que el gran tema es consumos problemáticos, ¿sí? Le pusieron al tema general del programa. Y para esto estuvieron haciendo entrevistas, ¿no? Sí. Así es. Tenemos una primera entrevista que es con una... Alejandra Molina, una psicóloga. Alejandra Molina, una psicóloga. ¿Cómo hicieron la entrevista con Alejandra? Fue vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Nosotros hicimos las preguntas entre todos y nos las respondió mandando audios. ¿Y ella es psicóloga y trabaja en...? Sí, es toxicóloga. Toxicóloga. Trabaja en el Piñeiro. En el Piñeiro.

Además, más que nada ahora con las redes sociales y con todo, con la web, más que nada, es como que toda la información te llega muy rápido. Si alguien ve, sube un video de, no sé, tiene algún tipo de adicción, millones de personas lo ven y millones de personas dicen, ah, no, depende de cuántos likes tenga o depende de cuántos seguidores tenga. Claro, yo quiero ser como esa persona. Pero en realidad no terminás de entender el problema que conlleva eso también. Sí. Y no es solo eso, sino el hecho de que también no solo se ven en las redes sociales, sino quizá en barrios bajos se ve como gente, los adultos o nenes por la calle también están consumiendo drogas y es cada vez peor. Ponen en el barrio de Bajo Flores, vos ves, vas caminando por la villa y de la nada ves cinco chicos prendiendo fuego una cuchara o haciendo una pipa con virulana para agarrar y consumir drogas. Y eso se vuelve un problema problemático, un problema que la policía tampoco maneja, que no se entiende la gravedad de eso y cada vez es peor. Sí, incluso ahora que estamos, que somos todos del barrio Flores, Flores, Floresta, vos vas a la noche, caminás por la noche, y vos sabés que es muy fácil encontrar personas que están muy arruinadas por la droga, muy arruinadas por el alcohol, si pasas por las vías, si pasas por las plazas. Realmente es muy triste cómo esas personas se arruinan su vida principalmente y cómo ese entorno arruina la ciudad también. Sí. Es que también yo creo que el problema viene como de mucho más atrás, no es simplemente capaz que se están arruinando y cómo arruinan su vida en base a la droga, sino todo el problema que hay detrás de una sociedad de esto, de consumismo, que también la psicóloga lo decía, como que te obliga a consumir de cierta forma. No es así, sabemos que no es así, pero sin embargo es eso, como que todo el tiempo nos lleva a consumir algo, porque no es solamente las adicciones. Ahora estamos hablando de eso, de los consumos problemáticos en adicciones, pero es en todo, en la comida, en el trabajo, más que nada, no sé, deportes, el celular, como que me parece que es muy, muy abierto el tema. Sí, sí, sí, tal cual. Y además, hablamos, ¿no?, de la persona que consume, pero también esa persona tiene una familia atrás y este consumo también repercute en toda la familia. Pero bueno, vamos a seguir un poco más porque tenemos muchos audios, así que hicieron otra pregunta, ¿no? Sí, también le preguntamos qué se hace para prevenir el consumo problemático. Bueno, ahí vamos a escuchar el otro corte. En general, todas las temáticas de salud pueden hacerse campañas de prevención. Nosotros, como decía, desde el Servicio Social de Salud Escolar y desde, por ejemplo, algunos compañeros que son toxicólogos, que es una especialidad médica que trata el consumo problemático, hacemos talleres en los colegios secundarios sobre el tema del consumo problemático. Y, por ejemplo, lo que está faltando justamente ahora es más recursos, esto que quiere decir más presupuesto por parte del Estado para todas las áreas de salud para poder llevar adelante campañas más masivas en relación al tema. Y a la vez también se pueden tomar políticas estatales en relación a las publicidades. Por ejemplo, las apuestas online en el fútbol. Eso puede ser regulado, en otros países está regulado porque constantemente se incentiva a apostar y eso, limitar la publicidad tiene un efecto. Por ejemplo, como ha pasado con el tema del consumo de tabaco. Mismo puede pensarse algún tema, alguna regulación en relación a las publicidades, cómo se realizan, en qué sectores se llevan adelante, porque prohibir obviamente el uso de cualquier sustancia no funciona. No es que si uno ilegalizara el consumo de drogas, con eso se resolvería el problema. Lo que tiene que regularse justamente o intervenir es qué se ofrece, digamos, a las adolescencias. Se les ofrece a través de las publicidades, a través de todos lados, que el consumir y tener cosas es lo que vale, o tener plata fácil es lo que sirve, o dar espacios para que justamente las adolescentes puedan expresarse, puedan decir lo que quieren, puedan pensar sus proyectos a futuro, puedan ver qué es lo que les gusta y que tengan realmente adultos que los cuiden cuando tienen problemas en las casas, cuando tienen problemas en otros lugares. Uno de los de las actividades que hicimos con los promotores de colegios secundarios en el hospital fue una mesa en relación a la no a la baja de la edad de imputabilidad y en relación a las reflexiones que se hacían entre los invitados disertantes y las mismas estudiantes secundarios. Se terminó concluyendo en una frase que ellas mismas pintaron después en una bandera que decía: no somos lo que tenemos. Y esta es una de las mejores formas de prevenir, digamos, el consumo problemático. Bueno, y ahí había una palabra que Alejandro usó mucho, que es la regulación, ¿no? De poder regular de alguna manera, más que nada, bueno, ahora lo que está saliendo el tema de los juegos, ¿no? Para los chicos que están yo por lo que veo, que también trabajo en una escuela secundaria, la ludopatía y los juegos en línea están como muy en auge, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto de regular? Está muy al alcance de la mano. Antes era, ibas al casino, apostabas, y ahora lo tenés en el celular, que el celular, bueno, es una gran forma de tener adicciones. Además de la ludopatía, hay un montón de aplicaciones que puedes ser adicto. Y bueno. Sí, o sea, lo que vemos es que falta un espacio de contención para esos pibes. Porque, bueno, como decía la psicóloga, o sea, prohibir algo no va a hacer que no suceda, sino va a seguir sucediendo en un marco más riesgoso, a escondidas de las familias, o esto mismo, sin alguien que te pueda ayudar, o hay muchos pibes que tal vez no se animan a acceder a un profesional y terminan acudiendo a sus pares, que siguen siendo menores, cuidando a menores, y nada, me parece muy importante lo que decía la psicóloga con respecto a esto, de cómo poder regularizarlo sin que llegue a ser un riesgo. No tan solo eso, sino que también cómo se fomenta todos estos consumos problemáticos, sino por ejemplo en YouTube, youtubers que promocionan, que hacen videos sobre fútbol o lo que sea, promocionan estas páginas que después terminan siendo dañinas para los consumidores, porque terminan capaz generando un problema que capaz antes, si no hubiese sido por esos youtubers, no lo hubiesen tenido. Claro, sí. Tal cual. Bueno, hicieron otra pregunta, ¿no? A ver quién me cuenta. Sí, por último le preguntamos qué es lo que sucede, qué contexto se da y por qué en la adolescencia es donde hay más riesgo de que los chicos caigan en consumos problemáticos. Bueno, la escuchamos. Podría decirse que es una etapa en la vida que hay momentos en los que puede haber mucha vulnerabilidad en relación a que hay una transformación en la persona en esa etapa, en la construcción de su identidad, en la forma de relacionarse, de generar nuevo tipo de vínculos, en ir ensayando la autonomía progresiva de la que habla la ley de niñez. ¿Qué quiere decir esto de autonomía progresiva? Es que cada vez más la persona va desarrollando su autonomía, tomando decisiones en diferentes cosas y tiene que ir formando, construyendo esos recursos para poder decidir en forma de que sea cuidada para su persona. Por eso las leyes protegen a la adolescencia, porque se entiende que todavía hay cosas que no se han transitado que hace que no tenga la misma cantidad de recursos que un adulto para poder decidir en el momento. Entonces, por eso se protege, se intenta proteger a la adolescencia en particular, cuando va desarrollando todas estas herramientas para la vida en el mundo adulto. Entonces, por eso a veces se atraviesan ciertas etapas de la adolescencia de vulnerabilidad que pueden exponer más a este tipo de situaciones. Bueno, bien, ahí escuchábamos el último audio de Alejandra Molina, la psicóloga que los chicos entrevistaron, una toxicóloga del hospital Piñeiro. Bueno, ¿alguna conclusión para ir terminando el bloque? Pues ya pasamos 20 minutos de este primer bloque de Hora Libre. Sí, nada, yo la conclusión que le daría es que esto, como dejemos de intentar escapar tanto de nuestra realidad, tan triste como sea, y empecemos a pedir ayuda, empecemos a incluso a hablar con nuestros pares, porque hay muchos pibes que no aceptan que tienen un problema. La mayoría de los pibes que juegan a las apuestas online y qué sé yo, lo hacen como un chiste y no están conscientes de que puede haber un problema detrás, que quizás incluso ni siquiera es la falta de dinero, sino, no sé, como el aburrimiento o simplemente la tristeza. Sí, también es esto, la normalización de estos consumos, porque si no tenés nadie cercano que te diga que hay un problema en lo que estás haciendo, no, nadie va a intentar salir de eso. Entonces creo que también hay que intentar llevarlo por otro lado y dejar de normalizarlo. Eso, como pedir ayuda y también empezar a aceptarla. Bueno, y volvemos con este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio. En el primer bloque estuvo David, Noé, Mora, Ailín, Alejandro, Naira, Martín. Y ahora hicimos un pequeño cambio y vamos a presentarnos nuevamente con nombre. Catalina. Noé, otra vez. Mora, de vuelta. Ailín. Alejandro. Kiana. Y Zaira. Bueno, ellos son los chicos de la EMEN 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, que nos visitan desde Barrio de Flores. Vinieron en micro, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo el viaje?

esto de que la sustancia no es en sí el problema, sino que es una materia inerte, el problema es el uso que le damos, o sea, cómo llega ese consumo. El consumo en general llega para tapar algo que hay de fondo, y la cuestión ahí es poder trabajar eso que hay de fondo y poder laburarlo para no recaer siempre en lo mismo. Bueno, él hablaba específicamente de su infancia, pero hay un montón de problemas que viven los chicos de nuestra edad hoy en día, ansiedad, depresión, y que en general por eso está tan presente el consumo actualmente. Bien. Sí, encima eso que dijo, como que hasta que no detectás el problema vos, no lo vas a poder trabajar, o sea, hasta que te des cuenta que tenés un problema, o sea, no va a funcionar sin importar qué ayudas recibas, o sea, tenés que saber vos qué querés. Sí. ¿Alguien más? Bueno, fue una entrevista larga, ¿no? ¿Cuánto duró la entrevista, Fabio? Estuvimos media hora, 40 minutos quizás. Un poco más, una hora, te diría. Bien. Bueno, le hicieron otra pregunta sobre las etapas en las adicciones y si creyó que tenía controlada su adicción. Bueno, vamos a escuchar. Es más fácil evaluar ya sobre el caso resuelto. Si lo miro en perspectiva, si lo miro desde hoy, yo siempre supe que fue un problema. En ese momento no lo quería asumir, porque había muchas razones que me impedían que lo asuma. Si a vos te va mal, es probable que te des cuenta más rápido. Entonces, a vos te echan del trabajo, o te echan de tu casa, o le empezás a robar cosas a tu abuela y tu abuela se da cuenta, le robaste la cosa a un vecino y terminaste en una comisaría, el problema aparece rápido. Si aparece rápido, rápidamente te das cuenta que estás en un problema. Por ahí lo puedes superar o por ahí no. Pero no es lo que me pasó a mí. Yo pude desarrollar una vida normal, entre comillas. Normal. Tenía una pareja, tenía un trabajo espectacular. Ganaba un montón de dinero, me compraba la ropa que siempre había soñado, manejaba un auto mejor del que había pretendido, tenía una casa más linda y grande que la que nunca me había imaginado, me conocía la gente. ¿Por qué yo iba a pensar que me iba mal? ¿Cuál era el motivo por el que yo tendría que cambiar mi vida? Bueno, hasta que no me di un buen tortazo, no me di cuenta o no terminé de asumirlo. Recién cuando apareció el problema ya emergente, un problema para relacionarme con la gente, un problema con el manejo del dinero, un problema emocional. Bueno, recién ahí me di cuenta que había llegado la hora, pero no antes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque hay un estereotipo, o se supone que hay una sola manera, y no es cierto. Vos podés tener éxito profesional y económico y estar pasando por un problema personal y consumir drogas. No van de la mano, no es que se termina el éxito de manera espontánea, no es cierto. También es cierto que te afecta, por supuesto, pero no hay que confundirse cuando te va bien si estás en un proceso de consumo de drogas, porque te vas a confundir peor. Bueno, bien, y ahí uno un poco con lo que decía Noé, ¿no? Recién, que cuando uno tiene el problema tiene que salir a pedir ayuda, pero no siempre estamos viendo que tenemos ese problema, ¿no? Claro, acá en realidad el problema sería en que convive bien con la droga. O sea, no tiene problemas con el trabajo, con la familia, con sus gastos, y está consumiendo droga, entonces piensa que está todo bien. Se da cuenta exactamente que tiene este problema cuando le empieza a fallar todo esto. La convivencia con la droga empieza a ser mala y básicamente y ahí intenta salir. Bien. ¿Alguna reflexión más sobre esto de las etapas y de los problemas, cuando los podemos lograr ver y cómo avanzar, ¿no? Desde ahí. Sí, también está, él mencionó el estereotipo. Que el estereotipo de la persona que se droga es una persona mala, es una persona que no la pasa bien, que está mal siempre, cosa que acá él dice lo contrario, que él estaba bien consumiendo droga. Y bueno, ahí rompe el estereotipo. Claro. Sí, yo por otro lado creo que también hay que destacar las secuelas de lo que también habla Guillermo Favale, que por ejemplo, el ejemplo de las zapatillas, te queda algún tipo de consumo, o eso que hablaban ahí antes del consumismo también, que lo sobrellevas de alguna manera, quizás no puntualmente con drogas, pero todo, o sea, terminás consumiendo problemáticamente cosas que quizás no te afectan físicamente, pero las usás como un escape también, quizás. Sí. Y también lo que yo veo es que cuando hablamos de consumo problemático no hay edad, porque lo hablamos de los chicos, lo hablamos de los adolescentes y Favale lo está hablando desde una persona adulta que empezó a tener este problema. Y también de distintas clases sociales, porque lo podemos ver en personas de clases más vulnerables y personas de que tienen otro nivel de vida y también entrar en consumos problemáticos. Bueno, nos queda una pregunta más, ¿no?, que le hicieron. También le preguntamos si en el momento de transitar sus adicciones recibió alguna ayuda externa. Yo busqué de todo. Primero hablé con mis amigos, después alguien que me vendía droga me recomendó ir, el vendedor me recomendó ir a Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos es muy útil porque vos te encontrás en un grupo con gente que tiene el mismo problema que vos. Entonces, si no te reconoces como un adicto y vas medio a los empujones en un grupo de NA y te sentás y empezás a escuchar los testimonios, empezás a verte reflejado en cada testimonio y empezás a decir, hey, yo soy uno de estos. Esa fue la primera señal de decir, bueno, me parece que tenemos un problema. Pero después fue ya psicólogos, psiquiatras, grupos de autoayuda, centro de rehabilitación en España, todo lo que te imagines. Pero hasta que no tomé el toro por las astas, nadie te puede ayudar hasta que vos no estés preparado o decidido a hacerlo. Y no todo el mundo tiene la suerte de llegar a esa etapa sano para poder resolverlo. Yo tuve mucha suerte, lo comenté más temprano, porque lo supe más grande, que tengo una inteligencia, estoy dotado de una muy buena inteligencia, que no era emocional en ese momento, era una muy buena inteligencia que servía, por ejemplo, para desarrollarme profesionalmente, pero que tenía fragilidades emocionales. Claro. Pero esa inteligencia, una vez que detectó el problema, pudo manejarlo muy bien. Lo volvió racional al problema emocional y lo pudo resolver. Pero hay que tener en cuenta que una vez que vos estás en un consumo problemático de drogas, la recuperación es 1 por 1000. Por eso no hay que jugar con esto. Una de cada 1000 personas logra recuperarse. Una de cada 1000 personas. No es un juego. Parece un juego. No lo es. Bueno, bien, ahí escuchábamos otro track de la entrevista a Guillermo Favale. Yo pensaba, ¿no?, en esto que él hizo como mucho hincapié de su infancia, de cómo algo tan profundo que era cómo él vivía, cómo él sentió que vivía no tener zapatillas, fue como un problema a lo largo de su vida, ¿no? Y después de muchos años se da cuenta. Yo, trayendo algo mío, salíamos con mi mamá a comprar o ir al médico y siempre me decía, ¿tenés sed? Esperá que ya llegamos a casa. Y yo tenía sed y le decía, tengo sed, y me decía, ya llegamos a casa. Cuando me hice muy grande y tenía mi plata, nunca quise tener sed. O sea, yo me sentía un poquito de sed y ya me iba a comprar algo para tomar. Y bueno, es esto, ¿no? De algo que nos quedó en la infancia, nos sigue sigue con nosotros hasta grande. Bueno, no sé qué sí, me puedes decir de esto. Un poco como que se hace costumbre desde la infancia y nada, te queda marcado. Hay algunas cosas que te quedan marcadas. Es que a la vez viniendo de una, ¿cómo se dice?, una persona, una figura tan cercana como la de una madre o un padre, obviamente que a uno le queda y lo sigue, ¿cómo se dice?, trabajando en ese sentido, lo sigue usando, no solo para sí mismo, sino también para otros vínculos. Nada, eso. Lo importante de cuidar las infancias, ¿no? También hablar con los hijos, cuando uno no puede comprar algo, cuando uno sí puede, pero también que los chicos tengan el valor de las cosas. Como que también, porque puede marcar a él, puede marcar a un amigo, y esto a la larga después, cuando somos adultos, nos queda una marca grande. Y con el tema de los estereotipos, ¿algo más para cerrar? Quería decir lo que estabas diciendo, lo de la infancia, que es buscar una ayuda cercana o ayudar al otro, a un amigo, a un familiar, y también buscar una ayuda profesional, que es algo que un amigo te puede facilitar algo. Bien. Sí, quizás también es eso de del estereotipo de no creerlos tampoco, o sea, ofrecer ayuda más allá de lo que parezca afuera y recibirla también. O sea, y quizás no siempre los pares puedan ser lo mejor porque no... O sea, entre adolescentes generalmente todos vivimos en la misma etapa y muchos en la misma situación, y es buscar ayuda profesional y aceptarla. No, yo quería hablar un poco con esto que decía Aileen. Más que nada ahora en los pibes de nuestra edad, que tal vez, bueno, se habla mucho de la pandemia y lo que dejó la pandemia. A mí adultos me han dicho como que los chicos ahora están mucho más cerrados y que no hablan de sus problemas y que no se abren tanto. Entonces por eso me parece importante como seguir remarcando esto de que hay espacios para poder hablar lo que te pasa, ya sea empezando por un amigo, un familiar, un ser querido, o pasando ya a lo profesional. Que es bueno un poco lo que decía Favale en el audio. Sí, ya, perdón, el poder hablar con alguien es un paso muy fuerte, porque medio que si entras en un consumo, como que te sentís solo en parte. Y el tenerle el apoyo de alguien tan cercano es como algo muy bueno para uno mismo, porque así te puedes empezar a soltar y más tarde te podrás llegar a soltar con un profesional. Sí, bueno, siempre alguien tenemos alrededor, ¿no? Si estamos en una escuela, podemos contar con algún docente que por ahí sentimos como una afinidad, que nos puede ayudar. En casa, con un familiar también, que por ahí tenemos más relación, con un par también. Así que bueno, sí, es eso, buscar ayuda cuando vemos que realmente la estamos necesitando. Así que bueno, los felicito por el trabajo que hicieron. Estuvieron acá en este bloque Catalina, Noé, Aileen, Mora, Alejandro, Kiara y Zaira, ¿sí? Bueno, y estamos en el último bloque de este Hora Libre, de este viernes 19 de septiembre, acá por Radio Gráfica. Les cuento que este programa va a quedar en la página de REC, que es www.programarec.com.ar. También tenemos Instagram, que es Programa REC, y también estamos en el Facebook. Bueno, acá seguimos con los chicos de la EMEM número 1, Distrito Escolar 12, Julio Cortázar, de Barrio de Flores, y seguimos... Seguimos charlando sobre lo que nos dejó la charla de Guillermo Favale, sobre sus experiencias y todo eso. Bueno, y tenemos un audio más. La política tiene otros problemas hoy, esa es la verdad. El Estado tiene otros problemas que son más graves, no porque este no lo sea, sino porque tiene la mitad de la gente en la pobreza. Y los medios de comunicación están metidos en una lucha sin cuartel por defender intereses políticos, económicos, financieros, nacionales, internacionales, y este problema se queda oculto debajo de otros problemas que son más graves. Si vos tenés que elegir entre que la gente coma y la gente no se drogue, vas a elegir primero que la gente coma. Y tiene muchos problemas Argentina hoy, y entiendo si no existe una campaña más fuerte, porque además no están los recursos para hacerla. No estuvieron antes, no estuvieron durante y menos van a estar ahora en este proceso político que vive la Argentina, donde además se esgrime la libertad como una posibilidad total. Es decir, si vos querés, hacelo y es problema tuyo. Yo creo que se podría hacer un poco más, pero entiendo el contexto, tampoco como vidrio. Entiendo que hay otros problemas, que son problemas muy graves y que le impiden hacer foco en las pequeñas cosas, que son grandes cosas, pero terminan siendo pequeñas en el contexto de problemas tan graves como los que tiene la Argentina, ¿no? Bueno, sí, muy interesante, ¿no? Lo que decías sobre la falta de una mirada desde el Estado, ¿no? Sobre los consumos. ¿Qué piensan sobre eso? Sí, o sea, volviendo un poco a lo que hablamos en el primer bloque sobre las apuestas online y todo. Muestra un poco cómo la política nos atraviesa en todo y la bajada de línea que tiene el gobierno actual sobre la libertad de mercado y todo lo que eso permite lleva a esto, a que los pibes puedan acceder muy fácilmente ahora a las apuestas online, que se puedan llevar a cabo publicidades como antes no se hacía. Y nada, es muy interesante lo que decía Favale con respecto a esto. Bien, ¿alguien más? Sí, yo veo también, por ejemplo, cuando fue la campaña que se hizo sobre el tabaco, que aparecían, ¿se acuerdan en los paquetitos la foto de lo que produce fumar? Bueno, todas esas cosas hoy en día no se están viendo sobre nada, ni sobre los consumos problemáticos, ni las apuestas, ni nada. Por lo menos no veo propaganda sobre eso. Bien, tenemos otro audio más. Que nos habla sobre qué, Favale, en este audio. Sobre qué le aconsejaría a la gente que vive o vivió situaciones similares a la que vivió él en relación a los consumos. Perfecto, lo escuchamos entonces. Cada historia es particular y diferente. No hay dos personas iguales, no hay. Imposible que haya dos caras iguales en el mundo, tampoco hay dos mentes iguales en el mundo y tampoco hay dos historias iguales en el mundo, por lo tanto, todas tienen sus matices, todas tienen sus diferencias, pero al mismo tiempo hay algunas generalidades, hay cosas que se parecen bastante. Entonces, la primera recomendación es no probarla, porque lo más probable es que si tenés un problema lo agrave. Entonces, es mucho más fácil encarar el problema que probarla, o incluso probarla después de haber solucionado el problema, y no buscar solucionar el problema a través de la sustancia porque lo agrava. Y hay momentos en que parece que no, porque eso es lo engañoso. No vamos a hablar con mentira, vamos a tratar de ser lo más honesto posible. Si fuera feo, o sea, deliberadamente feo, drogarse, nadie se drogaría. Esa es la verdad. En algún momento te devuelve una cuota de placer y evasión que te aleja de la vida. Pero no deja de ser un medicamento. Alguna vez una psiquiatra, Graciela Peirú, me lo graficó de una manera muy sencilla. Al recomendarme en ese momento, cuando yo estaba tratando de dejar las drogas, un medicamento que yo no quería aceptar, porque yo vengo acá para dejar las drogas y vos me vas a dar una pastilla. Entonces me dice, no, pero en este momento tenés que tomar esta pastilla porque te va a ayudar a manejar la ansiedad. Entonces yo le pregunto, ¿y cuándo la uso? ¿Cómo se usa esto? ¿Cada cuántas horas se toma? Entonces ella me dijo, si vos sabés cómo tomarla. No sé cómo tomarla, si vos sos la psiquiatra. No, vos sabés cómo tomarla, si vos ya sabés cuándo usás la droga, en qué momento usás la droga. En el mismo momento que usás la otra, tenés que usar esta. Y fue muy sencilla la lectura. Ah, mira vos, ya sabía cuándo era. Cuando estaba angustiado, cuando me pasaba algo, tenía un problema, cuando quería evadirme, bueno, ahí era el momento en el que tenía que tomar esa pastilla que después no tomé más. Si crees que vas a encontrar una solución en una sustancia, te vas a complicar la vida. Bueno, bien, ahí escuchábamos el último audio de la entrevista que le hicieron los chicos a Guillermo Favale. Primer consejo, no la pruebes, decía, ¿no? Bueno, yo lo uno también un poco a mí en lo personal me pasa que estoy como muy pendiente del celular y es difícil no probarlo porque y nos lleva a eso, como ustedes decían al principio, estamos en la sociedad del consumo y las redes parte de este consumo que nos están metiendo por todos lados y es difícil dejarlo. Yo lo tomo como una situación problemática en mi vida, el tener que estar pendiente a ver si alguien me mandó un mensaje y contestarle, no dejarlo ahí con el visto clavado, ¿no? Sí, también por el hecho de que siempre, no solo a los adultos les pasa el problema del celular quizá, o los jueguitos, lo que sea, sino que también desde chicos también crecemos con eso. Ya vemos bebés, nenes más chiquitos de 5 años con el iPad, con un celular, que están pendientes a las redes sociales quizá, que no deberían porque tener, a mi parecer, un nene de 5 años tener una red social. Y es terrible porque también los padres, para no quizá no hacerse cargo de ese nene o no darle tanta bola, le dan ese celular para, bueno, arreglate y divertite con eso. Sí, yo creo que la gente hoy en día se inhibe, ¿no? En vez de regular, creo que la gente trata mal los problemas. La gente trata de prohibir esas cosas. Pero uno nunca sabe todo el proceso que tenés que pasar para dejar de consumirlo, para prohibirlo. O sea, la gente quiere la solución automática de prohibirlo, pero no sabe todo el proceso que se tiene que seguir para que gradualmente vayas perdiendo esos hábitos, vayas perdiendo esas adicciones, esos consumos problemáticos. Y sí, es un tema. Es un tema. Y yo justamente quería opinar que para mí se le da muy poca importancia a los clubes de barrio. Yo creo que los clubes de barrio te ayudan muchísimo, ayudan mucho a los chicos que están en la calle, ayudan mucho al entorno del barrio, las zonas más feas. Yo tengo amigos que han ido a barrios allá en el barrio de Funabi, que se viven situaciones muy pero muy feas, Entonces yo creo que estaría muy bueno darle importancia y que se fomenten los clubes de barrio para las actividades de los chicos, para los chicos, los grandes, sea quien sea que tenga problemas. En este caso, obviamente, de adicciones, pero también hay un montón de problemas que creo que no se hablan hoy en día y creo que los clubes de barrio están ahí siempre para ayudar. Sí. Sí, siempre las actividades fuera de estar solo en casa, como por ejemplo ir a jugar a la pelota o tocar algún instrumento musical o pintar o cosas así, capaz te pueden llegar a sacar de los pensamientos de uno mismo, y es como una forma muy buena de escapar antes que usar algún tipo de estupefaciente. Bien. ¿Qué más tenemos? No, bueno, yo quería decir algo que tomo de una chica que fue a hablar en una radio del colegio de Lesnagola, que un poco antes lo que pasaba era que el colegio era un espacio de contención donde los chicos estaban alejados de los consumos, y que ahora no pasa eso. Todo el tiempo vemos pibes que antes de entrar al colegio consumen, o que en el colegio están ausentes, ni siquiera consumiendo algo, sino con el celular, durmiendo o no queriendo estar directamente ahí. Y es muy difícil construir un espacio para contener a los pibes si en el mismo colegio los pibes están ausentes. Me parece que ahí es donde hay que apuntar, y esto es lo que decía Martín, los clubes de barrio o mismo las actividades que se hacen en las iglesias son lugares donde los chicos están alejados de esas problemáticas. Y no sé qué querías. Bien, sí, dale. Bueno, volviendo un poco a lo de antes también, lo de intentar no probarlo o alejarse lo más posible también tiene mucho que ver con el entorno. Si estás constantemente en un entorno que actualmente pasa porque está muy normalizado el consumo, no es tan difícil alejarse, tan fácil alejarse y poner un freno a eso, porque también se termina generando una presión social, quizás, que no todos ven, pero está presente, y o una presión propia, pero está. Sí, yo quería agregar, sí. Estamos hablando de esto de hacer las actividades que fomentan a los chicos, y muchos piensan que no hacer nada es no hacer nada. Y yo creo que a veces está bueno no hacer nada. Creo que todo sirve para que vos puedas sanar vos mismo. Todo te sirve, leer, estar tirado en la cama, con el teléfono. No digo que lo hagas todos los días, pero digo, siempre vos tenés que tener un momento para vos. Yo creo que si vos te priorizás por encima de los demás, es mucho más fácil que salgas a flote y puedas resolver los problemas que tengas. Bien. Bien, bueno, excelente, chicos, las reflexiones que nos están dejando hoy acá para pensar. Sí, yo recién decían que parte de esto también lo trajo la pandemia. Hablando con una alumna en una escuela, me decía que en la casa no se habla, que en la casa cada uno está con su celular y se sientan a la mesa a comer y comen con el celular, pero es la familia, o sea, es la mamá, es el papá, es ella, es el hermano. Y bueno, ¿cómo podemos también no tener estos chicos en el aula si tampoco en la casa tenemos la comunicación? Entonces, como decías vos recién, no están en el aula y no están. Pero bueno, pasan un montón de cosas además afuera de la escuela, y bueno, en la escuela lo vemos y lo vivimos diariamente nosotros que estamos transitando la escuela, pero viene de todos lados, viene lamentablemente de esta sociedad de consumo que ustedes trajeron hoy acá, que bueno, sí, y como decís, de a poquito, ver de qué manera, con los clubes de barrio, con las iglesias, desde la escuela, lo que se puede hacer de la escuela, desde jornada extendida, que es una propuesta para que los chicos estén más en contacto con otros chicos en la escuela y que no estén en la calle, en peligro. Así que bueno, bien, los felicito, hicieron un trabajo excelente. No sé si quedó algo más para contar. Bueno, queríamos pasar a decir las líneas de ayuda y los centros que pueden llegar a utilizarse. Primero está la línea 108, que es para la orientación y atención en adicciones, que está disponible las 24 horas del día. Después la línea 141, que también es servicio gratuito y anónimo del Serenar para asistencia en recuperación de adicciones. Y después también está la línea 0800-990091, que es la línea de atención de salud mental, que también funciona las 24 horas del día. Existen muchos centros de atención en CABA, como el Centro de Día de Adicciones de CEMAR, segundo, que brinda asistencia interdisciplinaria, con recepción espontánea y acompañamiento. También el de Dr. Enrique Viedac, que es similar al anterior. Y así pueden existir muchas más, y todo está en internet, todo está a mano para poder tener algún tipo de ayuda cercana. Si no tenés la ayuda de un vínculo o algo así, siempre hay una persona que te puede llamar y puedes contarle tus problemas. Bueno, buenísimo. ¿Algo más? ¿Algo que nos faltó decir? ¿Algún saludo que quieran mandar? Bueno, los chicos de Cortázar. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Los pibes que incluso, aunque no hayan entrado a hablar acá, igualmente tienen un trabajo importante también en el aula. Por suerte nuestro colegio es muy caritativo, es muy fraternal en ese sentido. La verdad que es un muy lindo colegio. Y bueno, también a los chicos que están escuchándonos afuera, a nuestras familias, a nuestros amigos. Bueno, sí, los felicito, hicieron un trabajo hermoso. Son un montón, quiero decir, están afuera también, como dijiste bien. Entraron 10 más o menos acá. Bueno, nada, agradecerles por venir a este Hora Libre. Gracias a los profesores que trabajaron con ustedes y quisieron que este programa sea posible. Y bueno, buen viaje a la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.